racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Señores, nuevo martes en la Freeway. Esto es Claro que Sí. ¿Cómo le va, señor Javier Clerici? Ese es mi nombre. ¿Cómo te sale? Alejandro Cado, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. La verdad, un fin de semana atroz. ¿Cómo atroz? Sí, me pasaron todas. Ok. Todas. Y además me duele mucho... ¿No llovió? No, menos mal. Además me duele mucho la cabeza. ¿Viste cuando estás toda la semana con el ceño fruncido? ¿Tenés el pajarito de la propaganda? Sí, taca, taca, taca, taca, taca. Así. Qué triste. Sí. Ha vuelto toda la gente. Han vuelto todos. Estalló el verano, pero dentro de la radio. Pero dentro de la radio. Una vez más, nos opera el señor Memo. Un aplauso, un aplauso. Qué bien te queda la vincha, papá, ¿eh? Pura te queda facha, muy bien. Pura facha. Saludamos a Pablito Bin, que está ahí, nuestro operador del alma. De regreso del lugar mágico. Sí, está como de suplente hoy, ¿no? Está en el banco. Está etéreo. Está como etéreo. No está físicamente acá. Está en otro lado. Está como volado. No consumió ninguna sustancia ilegal. Pero, no, para nada. Queremos decir eso. Pero está así como... Están todos hoy. Están todos. Está el plantel, está la plana es mayor que... de la noche de la Freeway. Es como que es un evento hoy. Sí. Hoy casi. Es un evento. Casi. Está así claro que sí, ese es el evento. Está claro que sí en la Freeway. La 90.7, acordate. Sí, señor. Aplausos. Te aplaude. Me encanta cuando hacemos autobombo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4443-6858 y más lento, ¿cómo es? Es 4443-6858. Así es. Si no, podés mandarnos un mail. ¿Qué pasa? Mail. Sí, no. Me vas a decir un mensaje de texto, yo te voy a decir que no. Mensaje de texto, no. ¿No? Hasta marzo no manden al 1161. Otro día. No. Ah, mira. Está actualizado el hombre. No pagamos. ¿Ah, sí? No, mentira. Podés mandar un email. Un email. Emilio. Un Emilio. A claro que sí, 90.7@gmail.com. Gmail.com. Bueno, podés escucharnos en todo el oeste por la 90.7, como bien dice acá el amigo de Remera Azul. Y si no, desde cualquier parte del mundo. ¿A través de dónde? www.freewayrock.com.ar. Cada vez me gusta más, como... Free va con doble E para los burros que el otro día me pusieron en internet. Freeway con I latina y con una E. ¿Y es Freeway o es Freeway? Porque viste que hay gente que dice Freeway, Memo. Es Freeway, ¿no? Freeway, es porque es acá, sí, lo sigo acá. Freeway. La Freeway. Hoy tenemos un programón, che. ¿Ah, sí? Sí, te cuento. Ni enterado. Te cuento, nos va a visitar la gente de... Inspiration Roots. Sí, que están ahí. Están ahí. En la salita. Recién me crucé a dos y venía corriendo y me dice, llegás tarde, ¿no? Sí, le digo. La gente sabe. Sí, mucha trenza, rasta. Mucho dreadlock. Mucho dreadlock, es verdad, hay que hablar con propiedad. Y muy largos, una envidia absoluta de mi parte. Sí. Tanto pelo. Sí, y... sobre la cabeza, ¿no? Pues no, mi problema no es del cuello para abajo, sino del cuello para arriba el pelo. Y grandotes los tipos. Ok, no me voy a pelear con ellos. Además de Inspiración Roots, tenemos a la gente de La Complicada. La Complicada. Tengo un amigo que cuando le dije viene La Complicada, dijo, voy a escuchar. Así. ¿Ah, porque él es de poner apodos. Y le gustó. Entonces él tiene como unas amigas que le va cambiando el apodo: la rápida, la lenta, la ligera. La dada, y le dije La Complicada y se moría. La lenta. La conozco, la lenta. Ok. Y la lentita, que es la hermana. No. Después está la sucia, la perfumada. Bueno, él tiene su harem. Qué lindo y grupo de chicas, quiero. Y no tenía La Complicada. Y ahora que le dije, La Complicada es una banda de rock, dijo, voy a escuchar el programa. A ver si puede adosarle el nombre a alguna. Incluso si alguna canción habla de alguna amiga de él. Estaría muy bien. Bueno, además Ildiana desde Rosario. De Rosario. Y además y nos queda una banda, no, pero va a ser ese es el es así como el broche de oro. todas son broche de oro. Pero es como que... Es el cierre del programa, ¿no? Vamos sí, es la parte, rock. Rock. ¿Entendés? Asunto ilegal, vamos a decirlo. Dale. ¿Está bien? Bueno, y después tengo así como... Seguramente se habrán enterado, Memo, te habrás enterado, se habrán enterado todos. Vienen los Guns. Los Guns. Sí, vienen los Guns. Axel, que está enojado, no sé si te enteraste. Sí, está enojado, pero él vive enojado. ¿Te enteraste lo de Canadá? Había un mocoso, un purrete con la remera de Slash y le dijo, si me venís a ver a mí, date vuelta esa remera. No. Enojado el tipo. Y después tenemos otro homenaje para cerrar nuestro programa de hoy, que es a la banda amiga alemana Scorpions. Vamos, que después Still Loving You. Poneme Still Loving You después. Lo hacemos para el cierre porque es un momento triste para Scorpions. Después de casi 40 años se separaron. No. Decidieron que ha llegado el final de Scorpions. No te puedo creer. Así se que... junta Poison, se separa Scorpion. Es casi lo mismo. Che, ¿sabés silbarla? Después vamos a tratar. Hoy podemos jugar un campeonato a ver quién silba mejor, ¿no? El tema Wind of Change de Vientos de Cambio. De Vientos de, claro, Vientos de Cambio de Scorpion. Y si dejamos de hablar y vamos a la tanda y después hacemos un programa rock. Como vos quieras, papito, hoy mandas vos. Hoy mando yo, sacate la ropa. Vamos a la tanda. estamos, fuerza, fuerza. Estamos ahí en veremos casi. En veremos. Como veremos. Que ya estamos. Esto es Ildiana. Adicción. Ildiana. Los chicos de Rosario. Rosario. Rosario. Que estuvieron tocando en casi todo Rosario. Sí, y visitaron, un poco más allá, quizá. Sí, y visitaron acá a Buenos Aires, fueron a tocar a Avellaneda, a Grubland. Grubland. Grubland. Qué buen nombre, boludo. Van a volver, van a venir a tocar por segunda vez. A Caseros. Así que en momentos más vamos a hablar con Lucas. Ya mismo, porque lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Lucas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué haces, chabón? Parecía como que estabas en otra... Es que estamos en un auto yendo a ensayar, es un quilombo. Está bien. Rock. Tiene que ser así. ¿En qué auto van, che? Estamos yendo en un BMW descapotable. ¡Mo! ¿Entendés cómo es? No, bien con la música, es una cosa que no se puede creer. Perdón, ¿viste que se puede vivir en un espacio, cinco personas, todas amontonadas, yendo a ensayar? Decime, ¿cuatro son chicas y vos? ¿Cómo? ¿Cuatro chicas y vos? No, vamos a hacer la proporción inversa. Una chica y cuatro muchachos. Pobre, así le digo, pobre. No, pobre chica. ¿Es la novia de quién? Es la novia del violero, de Pato. Los violeros ganan, loco. Viste, los violeros ganan. Y aparte, si vos ves el que tenemos nosotros, ¡ja! ¡Atajate! ¡Ja! Acabamos de descubrir que Lucas está enamorado de su guitarrista. De Pato. Hay una relación incubierta. Sí, se notó mucho. Che, ¿qué onda? Bueno, ¿se están yendo a ensayar ahora? Ahora este es el último ensayo para el show de este sábado que vamos a estar haciendo ahí en Caseros. Perfecto, en el Auditorio Mayor, ahí Mitre, 4055, Ciudad de Caseros. Claro, Ciudad de Caseros. Ciudad de Caseros. Capital del partido de 3 de febrero. Claro. Sí. Eso me lo habían dicho, me enteré. Vamos descubriendo geografía a medida que vamos tocando por allá. Claro, esta va a ser la segunda vez que vienen para acá, ¿no? Que tocamos allá, sí. La otra vez tocamos en Avellaneda. En Grubland. ¿Y qué tal eso? ¿Cómo es el público porteño? El público porteño, y la verdad que no me escuchen los rosarinos, pero la verdad es muchísimo mejor el público porteño. Tiene una onda, una calidez, o sea, para hacerla sencillo, nosotros empezar a juntar gente y que la gente se copie acá en Rosario nos llevó mucho laburo. Y allá en Grubland la gente se entró a cagar atrapada, empezó a saltar, se pusieron de cabeza al toque, ¿viste? Pero se estaban peleando por otra cosa. Mierda, hubiésemos arrancado para acá, por allá. Así que bueno, bien conforme con el público de acá, che. Sí, no, la verdad que la gente de allá se represta, aparte me parece que se da cuenta del laburo que es ir para allá, porque cuando regalamos CDs, los calcos, viste, los pins y todo eso, la gente se acerca, se arrima, charla, a veces nos dejan su mail, viste, como que hay una cosa muy, muy copada, hay un ida y vuelta muy buena. Che, hace muy poquito, y no sé si fue el fin de semana este que pasó o el anterior, tocaron ahí en Willie Dixon, ¿no? Sí, este sábado que pasó tocamos en Willie Dixon, que es un lugar bastante grande acá de Rosario. Y creo que es el lugar más emblemático, ¿no? El lugar donde rosarina quiere tocar. Después de esto no hay más nada. Che, ¿y en la playita tocaron? No, todavía no. Pero hay que hacer algo ahí. En cualquier momento, ¿por qué no? Está bien. Estamos ahí. Ahí está, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. El ruido del auto, viste, me tapó un poco, pero escucho bien. Está bien. Pareció como una puerta que se cerró. No sé qué hicieron. Está bien. Se puede decir que se tiró uno del auto. Puede ser. No, mientras no tiren a la nena, está todo bien. El guitarrista, que se supo enamorado. Claro, el guitarrista dijo, bueno, te bajás. Che, escúchame, bueno, ustedes, ahora hablamos de cómo arrancaron y todo eso, pero ustedes ya tienen un disco, ¿no? Sí, generando... Tenemos un EP de 4 temas. Bien, ¿Generando Desórdenes? Se llama Generando Desórdenes, sí, lo grabamos con un productor que se llama Azote Rock, que acá en Rosario no tenía muchos laburos y como que bueno, él mismo nos dijo a nosotros, si los muchachos quieren hacer el disco, nosotros te digo, teníamos dos shows encima con mucho laburo de ensayo atrás, sí. Pero no teníamos muy pensado. Vamos a grabar tan rápido. Y él justo cayó el primer show, le gustó la banda, tenía ganas de ponerse, viste, a laburar en serio y nos tiró la onda como para también experimentar un poco él. Está bien, bueno, sí. Pero buen resultado, o sea, suena de puta madre, la banda tiene mucha fuerza. Nos sorprendió la calidad del audio que sacó este tipo. Claro, y además, bueno, la banda tiene mucha fuerza, qué sé yo. Yo hoy estuve escuchando los temas Adicción, Voces en mi cabeza, Vuelvo a gritar, y Hipnosis de lo negativo, los tengo acá anotados, pero me pasé por el Space, por el MySpace. Sí. Y la verdad que tiene bastante potencia, che. ¿Cómo? Te vamos a mandar un disco que el arte está muy bueno también, así lo tenés. Es que esa es la idea, papá. Tenés que mandar dos o tres. Uno para sortear, otro para Memo y otro para mí. Sí, sí. Ahora estamos pensando a lo mejor en largarnos a grabar un long play. Para este año es un poco las metas son esas. Grabar un disco entero, porque viene también la cosa que nos da ganas. Y después seguir metiéndonos de a poco en Buenos Aires, viste, con estas fechas. Sí. Y con todo esto como para ir juntando algún público por allá. Tienen que hacerlo, che. Bueno, ahora recordemos un poquito, ustedes se forman en el 2006. ¿Cómo sí. fue? ¿Cómo arranca toda la historia? Bueno, la historia empieza con los chicos, yo llego mucho después. Los chicos se conocen del barrio, nosotros somos de zona suroeste de Rosario. Ajá. Y los chicos se conocen de ahí al barrio y empezaron a ensayar y fueron formando hasta que hace más o menos 2 años, o sea, pasaron varios cantantes y hace 2 años más o menos caí yo. Los chicos tenían un montón de música armada, ya había un laburo previo muy grosso de parte de ellos, con lo cual empezamos a cerrar temas y 2 meses más o menos después que nos conocimos empezamos así con una seguidilla de shows acá para ver qué onda, ¿viste? En Rosario. Tocamos en el sótano para así como debut y después nos fuimos a un bar un poco más chico nosotros solos, ahí en un bar que se llama Coconut. Y bueno, y después de eso se vino ya el verano porque estábamos en enero y no había, acá, ¿viste? En enero... Si no tenés una movida más o menos piola de radio o algo de eso, no funciona nada. Ajá. Así que ahí fue cuando nos pusimos a grabar. Fue todo medio rápido. Está bien, bueno. Bueno, pero acá están, che, tienen ya su carta de presentación, el currículum, como le quieras llamar. Y lo importante es que bueno, se pueden mover, traer un poco la música para estos lados. Ahora van a tocar acá cerquita, en Caseros. Nosotros estamos muy, muy cerca. Es como que están casi en el oeste, sí, es el oeste. Es el oeste. Es el oeste. Claro. Es el oeste donde está la hit, así vamos a quemar más la frase hecha, ¿no? La frase de Don Ricardo. Bueno, entonces, proyecto, principal objetivo para este 2010, el LP. El disco, y ahora te digo, allá un avance que es una cosa media loca, porque acá en Rosario siempre nos manejamos muchísimo con amistad de gente que es como la única forma de, por ahí sin mucho dinero, poder tocar. Hacer cosas. Y nos acaban de proponer un grupo de muchachos que se está por recibir de la escuela, ¿viste? De cine, sí. Y nos querían hacer un videoclip. Tal video, así, vamos. Tal vez a lo mejor para el 2010 el primer videoclip. Bueno, está muy bien. Che, ¿y qué tema? ¿A qué tema te gustaría hacerle el video? La verdad me dijeron, no sé qué, me lo dijeron recién, de que estos muchachos están interesados, pero ni lo analizamos. Es más, a lo mejor hasta si podemos grabar el disco, el corte ahora es Adicción, pero a lo mejor hacerlo de otro tema. También, tener como así dos puntas fuertes, una de material... Claro. Che, ahora... Bueno, lo que te digo, menos saliendo de la línea, la gente de tus oyentes, todo lo que tengan ganas de venir ahí al auditorio Caseros, que manden el nombre y apellido a il-diana@hotmail y entran todos gratis. Eso es el arreglo que tenemos. Tomá. Vamos a hacer una lista grande y va a pasar toda la gente. Pará. Volvé a decirlo. El contacto. Il. Sí. Diana@hotmail. Bueno, perfecto. Entonces mail ahí y entran todos gratis. Sí, mail ahí y entran todos gratis. Qué buena noticia. Bueno, está todo dicho entonces. Es para este sábado 30 de enero, en el Auditorio Mayor, ahí Mitre 4055, en Caseros. Papá, ¿qué esperás? ¿Cómo la ves? ¿Cómo le damos a la fecha? No, la verdad que no imaginamos mucho. Siempre vamos así con las perspectivas de que puede salir cualquier cosa o una cosa maravillosa, pero a pasarla bien. Así haya 10, 15, 100, 120, lo que haya de personas, siempre nosotros tratamos bien. Siempre de dar todo para, para coso, para que esa poca gente que no se haya visto disfrute del espectáculo y que se sume a la movida, porque me parece lo más importante. Es una muy buena visión, che. Lucas, una cosa, vos sos el cantante y el cantante, sí. El cantante manda, che. Decidí vos, acá me se alarma por lo que digo. Decidí vos que cuál va a ser el tema para el video, che. Para el video. Sí, sí, vos tenés el poder. Y yo creo que si lo tuviese que hacer de alguno, lo haría de Voces en mi Cabeza, por gusto propio, ¿viste? Así musical. Sí. Lo haría de ese, del tema del EP. Está bien. ¿Qué es tema tuyo? No. Los temas los componemos siempre entre todos. Sí, está bien. Sí. Está bien. Aparte, hemos armado así una cosa media, ya somos una secta, ¿viste? Estamos los cuatro todo el día juntos, a todos lados, como vivimos medio cerca. Desde festejar la fiesta, hacer un asado los domingos, estar en ensayo, yo qué sé, día por medio estamos siempre los cuatro juntos. Está bien, bueno, funcionan como banda, claro, estar juntos. Claro, no hay un laburo que se podría decir de que es independiente uno del otro, ¿viste? Estamos siempre todos haciendo algo. Sí, además son cuatro, ¿no? Sí, son cuatro. Sí, bueno, Pato, te digo Diego. Los nombres, así después no me retan. Dale, sí, decilo. Emma en batería, Diego en bajo, Pato en guitarra, así que somos cuatro. Es un power trio con cantante. Bien, perfecto. Che, ¿y quién te trajo a vos? ¿Cómo llegaste? ¿A dónde? A la banda. ¿A Buenos Aires a poder empezar a tocar allá? No, a la banda. ¿Cómo llegaste vos? Ellos pusieron un anuncio en en una página acá de rock de Rosario y buscando cantante. Ajá. Y yo en ese momento tenía un proyecto que andaba medio raro, ¿viste? Que no iba ni para adelante ni para atrás. Ni para atrás ni para adelante. No cumplía mis expectativas, ¿viste? Yo quería grabar, quería hacer esto, quería lo otro, quería hacer de todo y los muchachos por ahí no se copaban tanto. No estaba por ahí, la quería hacer más como un hobby. Claro. Así que, bueno, tomé la decisión de empezar a buscar algo nuevo y fue medio mágico porque busco ahí así en los clasificados, lo llamo al batero, a Emma. Sí. Me dice, mirá, loco, tenemos un cantante, lo estamos probando, yo qué sé. Gracias. Bueno, a las 3 semanas me dice, no, mirá, si querés venir a probar, el cantante no funcionó. Me dice, venite, por favor, a ver qué onda. Bueno, vengo, ¿viste? Entonces, ya ese día, mirá qué loco, ahora me hace acordar. Ese día ya me habían pasado la música y al primer ensayo me traje con Voces en mi Cabeza, el tema que te estoy diciendo ahora. Sí. Listo. Ya lo tenías listo. Cocinado, ya laburado la letra, todo. Y ellos me habían pasado la música, ¿viste? Y bueno, y ahí largamos ese primer ensayo dándole a Voces en mi Cabeza y creo que casi no se modificó mucho desde ese primer ensayo a lo que quedó grabado ahí se mejoró un poco el tema, pero casi quedó igual. Podemos decir entonces que vos le metiste la voz completa, obvio, ¿no? Lo grabó él. Sí, de alguna manera sí, porque era también ellos venían buscando, viste, cantantes un poco medio agudos y todo eso, de onda Axl Rose, por así decir, y ajá. Bueno, para cuando escuchen los temas, la gente que está escuchando van a ver que no tiene nada que ver con esa onda. Así que le cambié un poco la onda. Pero no, fue una cosa muy... Nos hicimos muy amigos todos al toque. Está bien. Che, escúchame, bueno, ahora se vino Metallica hace muy poquito, hay rumores de que viene YouTube on show. ¿Y cuál es la escuela de Ildiana? No, la escuela de Ildiana es, más vale, Metallica, el rock de los 90, pero sobre todo Pearl Jam, Alice in Chains, esas bandas. Bien Tom grunge. Garden, Tom Temple Pilots, sí, todas esas bandas grunge, pero como siempre digo, ¿viste? Más de uno fuera de la banda, ¿no? Me reten, me dice, no digas esto que voy a decir ahora, pero Nirvana no, Nirvana será la banda más emblemática del grunge, pero no. Y supongo que sí, sí. O sea, no, a nosotros no es nuestra influencia madre, la escuchamos, nos gusta, pero nos gusta más el grunge más rockero, por así decir. Por lo menos yo soy re fanático de Vedder y de todas las paradeces que hace ese tipo en el escenario y cómo canta y todo eso, y me encanta Pearl Jam. Está bien, es una linda escuela, y hay mucha fuerza en esas bandas, che. Sí. Y mucho descontrol. Ah, sí, descontrol un poco, nomás. Sí, tiene que haber descontrol. No, medido todo, che. Sí. Escúchame, Luquitas, vamos a repetir entonces la fecha. Este sábado, el 30 de enero, en el Auditorio Mayor de Caseros, ahí en Mitre 4055. Acordate, Ildiana, puedes mandarles un mail, il-medio, ¿no? guión medio diana arroba hotmail. @hotmail.com. Gente, podés... Para los que estén en internet volviendo, que se metan en la página ildiana.com.ar. Perfecto. Entonces, ya hemos cumplido con todo, señor. Lo mejor bueno, para esta fecha va a ser la segunda vuelta por Buenos Aires. Esperamos que tengan muchas vueltas más. Rosario no queda lejos, che. No, para nada. Y además estamos haciendo un intercambio de bandas así todo el tiempo con bandas de allá que vienen para acá y estamos haciendo buenas amistades. Buenísimo. Los vamos a poner en contacto entonces con la gente conocida de nosotros, a ver si podemos hacer ahí un intercambio. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ir escuchando Voces en mi cabeza, ¿dale? Dale. Que tanto rompiste las bolas con ese tema. Seguro, es el tema hit. Dale, che, te mando un beso grande, cuídate mucho. Gracias. Chau, papá. Un abrazo. Chau, chau. Qué grande, Lucas de Rosario. De Rosario. De Ildiana. Vamos a escuchar Voces en mi cabeza, ya volvemos. Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Noche. Seguimos en Claro que sí, en la Freeway. Esto que escuchás es La Complicada. Van a estar tocando el 30, ahí de día, porque va a ser en la playa, va a ser en Costanera y Esquiú, ahí en San Bernardo, el Balneario First. Lo dije bien, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Al otro día, domingo 31, en la playa, Costanera y San Martín, pero esto va a ser a 10 cuadras, en Mar de Ajó. Exacto. Estamos con la gente de La Complicada, les damos un fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Hola, ¡claro que sí! Gente, preséntense, señor. Buenas noches, bueno, mi nombre es Eric, soy el violero de la banda, uno de los violeros. Sí. Y bueno. Mi nombre es Gustavo, el bajista de la banda. Ahí está. Tipos de presencia, se vinieron acá. Y los demás, cuéntenme los demás. Después está Emiliano, cantante. ¿Quién es el que se esguinzó? El primer violero. El primer violero. Se esguinzó y sí, estamos, bueno, hacia a las corridas, Ariel. Así que, pero bueno, que toque con el dedo como esté, no importa. ¿Y quién más? Y, bueno, pero ¿que se esguinzó qué? El dedo. De la mano. Sí, sí, el dedo. No, porque yo pensé que era del dedo del pie, digo, no, bueno, podría haber venido a tocar. Mucha estirada. Mucha estirada, claro. Mucha estirada, se le enredaron los dedos, che. Bueno, ¿y quién más? Después está Emiliano, en voz y armónica. Ahí vamos. El negro Pablo, en batería, y listo. Y listo, y ustedes dos. Y nosotros dos. Y ustedes dos. Bueno, cuénteme, yo creo que el nombre. A ver, vamos a hacer algo así rápido. Porque estuve leyendo. El Pela y el Negro Pablo se encuentran en un kiosco en la zona de Floresta. Exacto. ¿Sí? Cervezas de por medio. El Pela le tira que estaba tocando con Johnny. Es re larga la por historia. Por eso, pero no, yo sé por qué se llama. No termina más. Yo sé por qué se llama La Complicada. Por esto, porque tuvieron 8 millones de cambios de formación. Claro, por ahí va. Exacto. No como dice Javier, que bueno, que es una chica complicada. No, alguna vez conocí una chica complicada, ¿no? Sí, no, sí, no. Pero no. Con la banda no. Con la banda siempre no. Hay una vos chica tuviste complicada. Mal de amores. Sí, unos cuantos. Y acá el señor no, de Fernet. Yo vengo bien. Ah, listo. Te mando un tipo, saludo. El tipo paso. Está casado. El tipo está casado, mirá ese flor de anillo. Bueno, acá tenemos disco, nos veníamos riendo, gente, porque ¿cuántos temas son? Son 12 temas. Y tienen, los nombres de los temas no son nada locos, pero veníamos imaginando, yo al menos venía imaginándome, a qué venía cada a qué tema. Venía cada nombre. Cada nombre. Bueno, ya dijimos lo más importante, que es lo de la banda, viste que a veces es medio tedioso. Bueno, sí. Che, ¿por qué se llaman La Complicada? Así que hicimos esta pelota. Sí. Pero ahora creo que esto va a ser divertido. Vamos a ver de qué se trata. Memo, ahí el nombre ese, es un gran operador y va a ir pinchándonos el disco. Creo que Memo sí. Te odia. No, Memo sabe lo que hace. Al igual que Pablito. El primer tema se llama De Voz. De Voz. Y a mí, lo primero que se me viene a la cabeza es el señor Iorio de Almas Fuerte como Se Voz, ¿no? No sé a qué viene. Pero De Voz, se me ocurre que es tu mujer, ¿entendés? De Voz, tú, la tuya. No. A ver, dejale un toque. Está imaginando, o sea, a ver qué es se podría llamar tuya también, pero es la mujer de vos. ¿A qué viene? ¿Por qué de vos? A él, preguntale al violero. No, es más melancólico, digamos. Claro. Bueno, es bastante rock el tema. Era rock, es un rock, pero sí, pero sí es un tema que yo justo hice a mi viejo, ese tema. Ajá. Mi viejo está en el cielo, así que bueno. Bueno, a él. Es para él el tema. Sí, exacto. Un grande. ¿Y de vos por qué? ¿A qué? De vos porque quiero saber de vos, dice la letra. Bien, loco, ver, bien. Gana, muy bien. Me gustó, me gustó. Bueno, tema 2, papito. Este se llama Frases Comunes. Es con el que habíamos Abierto el bloque. Abierto el bloque. Es el frase, nombre del disco. Frases comunes, bueno, me suena algo del corazón, algo es para una sí. chica. No. O sea, ¿cómo la tenés? Primero, primero, y porque yo tuve mal de amores como vos, boludo, ¿entendés? No, este también es melancólico, es para el perro que. Claro, no, claro. El pero chabón sí, no, boludo, es un bajón. No, eso fue, bueno, es medio melancólico también, pero. O sea, frases comunes, ¿entendés? No sos vos, soy yo. ¿Entendés? Cosas así. ¿Pero a qué viene? ¿Por qué frases? No, a cosas comunes que te pueden pasar en cualquier lado. O sea, cosas que piensa la gente que no sabe. O sea, de cosas que no entiende y dicen, hablan sin saber. O sea, más que nada eso. Y comentar un montón de cosas que te pasan en la vida real. A vos, a mí, a que va en la calle. Cosas puntuales. Por eso de la vida cotidiana. Claro, parte ¿ya? De lo que se escribió fue estando en el bondi y mirando, uy, mirá eso, a ver, anotémoslo. Claro. ¿Siempre van con la libretita, che? A ver si. No, no. Ahora con celular. El celular, oh. sí, anotás ahí. Pero... La gente de La Complicada tiene celulares, se puede vivir del rock, boludo. Bueno, vamos a pasar al tema número 3. ¿Cómo venimos con el tiempo, amigo? Genial. Vamos a pasar al tema número 3, a ver. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo arranca? Este es el que te gustaba, este hoy, es el que decías. A ver, gente, este se llama Caño, Taco y Desborde. Tiene bastante intro. Sí, sí. Estábamos esperando la letra. No, no, pero bueno, me gusta. Vamos al tema. Se llama. Ahí está, a ver. Se te puede dar una. Y con tocar en la cancha, no estar en la tribuna. Y es que vengo de lesiones de hace como venía. Está bien, está bien. Caño, en parte es lo que decías vos antes. Sí, claro. Este pero, sí, la letra estaba claro. Más clara. A ver, gente, en un momento dijo estaba en la tribuna, ¿no? Sí, sí. Caño, Taco y Desborde. Indudablemente habla de fútbol. Sí, pero lo que, claro. había, lo que había dicho yo era que esta es una noche de descontrol. Esta era una noche de descontrol, no hemos escuchado. Es como el suplente que lo pusieron, o sea, y le salieron todos. O sea, vos estás en el banco tratando de entrar y decís, quiero entrar ya. O peor aún, o vamos a asociar todas las ideas. Era el suplente que, como no venía entrando nunca, la noche anterior salió de joda. Exacto. ¿Entendés? Caño, Taco y Desborde. Cagó el tipo, lo pusieron y arruinó toda su carrera. Pero en realidad el tema habla de... Caño es de caño. ¿No? Caño, caño, caño, caño. Claro. Que en realidad el tema habla de... De más o menos eso, o sea, no sé, por una mina, por una mina, y bueno, o sea, estás en el banco de suplente tratando de entrar, dale, dame bola. Pero claro. Bueno, mezclado con el fútbol. Está bien, mezclado con el fútbol, pasión de multitudes. Yo no sé ese hombre por qué vino con esa camiseta, o sea, tuvo una semana desastrosa. Pobrecito. Pobre. Pobre. Perdón, ¿usted salió al aire? Acá. Acaban de conocer la voz, al menos en claro que sí, del señor Memo. ¿Sí? Pobrecito, es verdad, pobrecito. Vamos a seguir, nos queda. ¿Logramos que salga Memo al aire? Sí, logramos que salga. Qué graso que la sea. Complicada la logró que salga Memo al aire. Sí, le hicieron tan complicada que al final. Cuac. Bueno, nos quedan un par de temitas más, como 9. Así que vamos a cumplir con todo lo pactado. Vamos a ir a una tandita y volvemos ya en breves. Perfecto. Ya. Dale. Porque queremos ser escuchados. Porque creemos en la democracia. Porque amamos la libertad. Porque el dinero no compra nuestras palabras. Porque tenemos un compromiso con la verdad. Porque no queremos monopolios. Porque no negociamos la información. Por eso apoyamos la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. Rock no es solo música. Claro que sí. La careta, déjate de joder. Sácate la careta, déjate de joder. Tremendo. Terribles, che, las letras de La Complicada. No son frases comunes al final. No, para nada. Para nada. ¿Este qué tema es? El español. Este es el español, el tema número 4. Es como así el más siniestro del disco, podemos decir. No el más siniestro, el más oscuro. Oscurón. Claro. Pero bueno, después viene el estribo que levanta. Que levanta. Sí, sí, hay dos oscuros. El otro... ¿Hay otro después más adelante por abrazarte el que sigue? Sí, esos dos. Club 16 me suena que es un lugar oscuro. Es conocido. Sí, oscuro, sí. Bueno, y el español a mí me suena a Gladiador, che. Y... Me suena, viste que le decían el español. Sí, sí, no, sí, no, de no inventé España, nada, tiene ganas de inventar, ya lo veo. Me suena que es un tipo muy respetado en el barrio. No, loco, él quiere inventar algo, pero nada, en realidad. Es más, es como el Tano de mi casa, ¿entendés? Allá en Tablada, que cuando se te cae, jugábamos a la pelota en la calle, se caía la pelota en el patio de la casa y la rompía el Tano. Tano, un cuchillo. Qué grande, le mandamos saludos al Tano. Es como el español. Bueno, el español, ¿de qué se trata? Habla vos. Bueno, en realidad no es ningún personaje, es porque el ritmo era, nos sonaba a nosotros que era medio español el ritmo del tema. Ajá. Y la letra no tiene nada que ver en realidad con el español. El español parece el tema que tampoco terminó siendo español. Digamos. ¿A quién le sonaba que era español esto? No, es que en realidad, claro, tenía una así tipo con una criolla así, bien flamenco. Claro, fue mutando. Y se fue al carajo. Está bien. Bueno, vamos a pasar entonces, tema número 5, por abrazarte, volvemos al amor. ¿Sí? Sí. Pero este es una mol. ¿Cuál? Una mol. Este, es una mol chino, ¿entendés? Yo te hago así, si este va fijo. Por abrazarte. Bueno, vamos a escucharlo, a ver de qué se trata. El amarte me trae hambre y el quererte nunca haré te arte. Por amarte me llevaste a dar una vuelta. No, no, gente, ustedes se pierden, claro, los fuera de aire que son los mejores. Bueno, por abrazarte, habla de... Está hablando... Vean a Capusotto. No se podía decir. Che, nos están viniendo a buscar de seguridad. Son ellos, señor. Es un disco, acá no estamos haciendo nada. Español, son ellos. Bueno, y vamos a seguir pasando. El siguiente tema, el número 6, ¿no? Sí, 2, 4, 5, es el 6. Instrumental. Bueno. Acá no vas a encontrar por qué, porque no hay letra, así que... Está bien, el tema se llama Para, mono. Lo dije bien, es con esa... Para. Ah, para. Ah. Exacto. Como una dedicatoria. ¿Sí? Exactamente. Para, mono. Se le dedicó a un amigo. A un amigo de la banda. Músico. Que, bueno. Que colaboró con muchas Exacto. cosas ahí en la banda. Y ¿qué bueno, es? Un homenaje. El mono, el negro, el mono. Ale. El negro Ale. Soy yo. Batero de reggae. Está bien. Bueno, no, yo había dicho que... O sea, le dicen mono. O sea, el nombre en sí, el ambiente sí. Es el mono. Es el mono, pero él es Ale. Está bien, el mono. Lo conocemos por el mono. Para mí era el mismo tipo de Caño, Taco y Desborde. Sí, que ya estaba. Pará, mano, ya me... Es como dice, como le dicen los amigos a Papo. O sea, pará, buscate un laburo. Y al tipo lo que le sigue gustando es el cabaret, ¿entendés? Sí. Así que bueno, pero no. Es para el mono. Es dedicatoria. Es instrumental, sin letra. Exacto. ¿Pensaron alguna vez en ponerle letra? Sí, sí. Pero no sé. Pero nunca. Pero no. O sea, no lo quieren tanto. Se trató de transformar también y no, no. No, salió. La verdad, ese tema salió de una. Salió así. Sí. Y nos gustó así. Bueno, vamos a pasar. Dale. Pasamos. El siguiente es este que estamos escuchando. ¿Quién la roquea ahí? Ahí es un poquito, ya levantamos un poco el volumen acá, es un punk esto. ¿Quién arranca? ¿Vos? Sí, y las dos violas. Sí, sí. Se llama Tu Derrota, ¿sí? Tu derrota no es tu derrota, es la de mucha gente. Tu odio vos lo tomaste como una oportunidad. Tienes que pasar por miles de cosas, tu cheto de haría. Y cumplís la promesa que un día juraste, la van a pagar. La van a pagar. Es punk rock esto, ¿eh? Exactamente. Esto es punk rock. Claramente. Sí. O sea, y bueno, también vas a ver que en el disco hay dentro de todo un poco de cosas distintas, porque también no nos queríamos encasillar nada más en rock and roll. Dijimos, está bueno, bien. nos gusta el punk, vamos a hacerlo. En realidad esto iba a ser una balada que... Se venía a vientos de cambio de Scorpion, ¿entendés? Claro. Que se separaron, che, 40 años y se separaron. Digo, bueno, ya. Ya estaban como... Se estaban como para hacer. Bueno, para mí tu derrota era, siguiendo con todas las historias que venimos armando, para mí era para el mismo tipo, que ya está. O sea, ¿entendés? Ya fuiste, flaco. Como para, la hiena, ¿entendés? Como la... Para, le dijeron para, bueno, después vino la derrota. Es como, ¿sí? Como la hiena Barrios, ¿entendés? Con todo este drama. ¿Qué pasó? Claro, tal cual. O sea, es tu derrota. Hablamos de lo que. De, ya está. Finiquitado. Pregunta, se queda de risa. Escúchame, bueno, dale, aclaremos que. No, qué... dale. Listo. No. ¿Qué tema? O sea, les gusta a todos, por eso hicieron un disco, les gusta a todos los temas, sí. Pero. Que ustedes dicen, a ver vos, guitarrista, sí. Que decís, uy, no, este tema, ¿cuánto que me cuesta? O sea, no te tienen que costar ninguno, los hiciste vos o los tocaste vos, pero que decís, uy, no, acá pifiamos todos, boludo, hasta el cantante. No, y eso pasa por ahí, los nuevos que están saliendo, pasa más, esto ya lo tenemos más cocinado, igual siempre sale algún pifia. A ver, vamos eso. A hacerlo, porque no me está contestando, ¿cuál odias de acá, del disco? ¿Cuál decís? El Faf. El Faf. Que todavía no vino. ¿Y vos cuál odias de acá? ¿Cuál odio? Está re bueno, pero no sé, ¿viste? No sé, boludo. Claro, ¿por qué te voy a preguntar cuál te gusta? ¿Te gustan todos? Claro. Y ¿cuál no odias? No sé, Viernes. Viernes. Pero porque vi el nombre recién, ¿eh? Claro, porque encima está entre dos que... Claro. Porque para mí porque este es putero. Club 16. ¿El Viernes? Para mí Club 16. No, le cagué la... Después la hacemos. Le podríamos preguntar a él con cuál se esguinzó tocando y debe ser este el claro. Que ese va al horno. Bueno, lo pasamos, Memito. Este es otro viento. ¿Sí? Veníamos hablando de vientos de cambio, de Scorpion. Es otro viento. No, otro de nada. Claro que sí, otro viento. Seguimos hablando del mismo tema. Para mí, estamos hablando de eso. No sé usted, acláremelo ya. Yo no hablo más, habla vos. Lo tenías preparado. No, ese no, este no. ¿De qué habla? Este es más de amor, más de amor. Una relación amorosa. Sí. ¿Saben de quién es? ¿Quién lo escribió? Sí, yo. Ah, ¿es toda obra tuya? Sí. Ah, perdón. No sé. Disculpame, no tenía que hablar con vos. O sea, yo iba de casualidad a acompañarlo a él, ¿eh? Ah, ok. Él es tu bajista. Claro. No. Somos todos. Pero justo este es mío, de pedo. Está bien. ¿Otro viento de qué habla? Y este sí, de un amor, en realidad. De un amor y de otro viento de conocer una persona que te hace cambiar un poco el panorama, digamos, bien. De las cosas. ¿Está escuchando la jefa? Sí. Le mandamos un saludo. Un beso para Maru y para las demás novias de los pibes que siempre están ahí. Ahí está muy bien, ¿viste? Le hice quedar joya. Todos tienen novia, pero bueno. Él no, pero bueno. Podemos inventar. O sea, son siempre cuatro y yo solo. ¿Edad? 27. ¿Y de qué signo? Tauro. 27 y de Tauro. Dicen que son unos guachos. Somos buenos. Bueno, ahora vamos a colgar fotos del señor. Vamos a buscarle novia en Facebook. ¿Tenés Facebook? Sí, obvio. ¿Tienes Facebook? Menos vos tenés Facebook. Todos, Raúl también, todos tenemos Facebook. Está bien, bueno, ahora vamos todo a... Todo lo que sirva para las militas, nombre, como dice Capuzoto. Nombre y apellido ahora, ¿con qué? Claro, ¿cómo te buscar en Facebook? Gustavo Elías Alas Molares. Ah, mierda, Gustavo, Gustavo Elías Alas. No, Alas no. Esa es la red, no. Gustavo Elías Salas. Ah, Salas Molares. Gustavo Elías Salas Molares. Para todas las chicas solteras. Sí. También para, o las casadas. Pero no tiene que ver con el doble apellido de plata y eso, ¿eh? Sí, tiene que ver. Tiene que ver. Bueno, ahí está, lo pueden agregar, chicas, y declararle su amor al hombre. Vamos a seguir, che, con esto que estábamos haciendo. Este era otro viento. Y vamos a un tema que a mí me intriga. Acá ya se... Estos últimos cuatro ya se descontroló todo. O sea, ves los nombres y así se fueron... Totalmente. Antes que pregunte, te digo, yo la letra, sinceramente, no tengo ni idea de qué habla. Así que, si querés, le preguntamos a Gusti, no sé qué habrá. sé que quiere ver. No te quiere ver. Sí, damas y caballeros, seguimos con la gente de La Complicada aquí en, claro que sí, en Freeway, la Freeway Rock, la 90.7. Este tema que estás escuchando es Fafa. El Fafa. El Fafa. El Fafa. A ustedes se les complica con los artículos, porque a ninguno le pusieron el mono, no. El Fafa. Fafa se llama. Fafa. Fafa, ok. Para mí, Fafa es. Es un gran amigo. Puede ser. Está hablando amigo. Del Fafa. ¿No? No, dice que no. No, no, no, no, no, no, vamos a aclarar que todo esto es chiste, chiste, estamos haciendo, no, haciéndolo ameno, gente. Pero en realidad, Fafa es el Fafa. Un personaje del barrio. Es un personaje del barrio. Bueno, ¿del barrio de quién? ¿O todos son del mismo barrio? Somos del mismo barrio. Mirá. Vivimos todos en los edificios. A dos cuadras de a la redonda estamos todos, sí. Ahí. Menos el violero. El otro. Exacto, violero. Sí, no, estamos. Sí, bueno, el violero está lejos. Está la policía afuera, ¿no? No, no, no, no, nos acaba de entregar un papel así, sí. En voz baja y diciendo. Chicos, ¿quién vino, loco? Los citación judicial para los tres. Vos también que te agarra la cabeza, vos también. Vamos todos, Es nada, es Juan. Juan. Es Juan. Llamó Juan, dice, el punk, el mejor tema de todos. ¿Sí? En la costa la rompemos. Así que le mandamos un fuerte abrazo, sí, a Juan. Es. Vamos a decir la verdad, es un amigo. Es el Fafa. Es el Fafa. El no, sexto complicado. Sí, el sexto complicado. Ya sube a cantar con nosotros. Bien, bien, que, bien. Bueno, listo. En la costa la rompemos, claro que sí. El punk, el mejor tema de todos. Bien atento, Juan, ahí. Bien, gordo, llamaste, te copaste. Se copó. Sí. ¿Qué hace? ¿Cuál es la actividad de Juan en la banda? Nos ayuda en todo. Plomo, va, viene. Sí, más que, por ahí no tanto plomo, sino nos da una mano con, no sé, hay que llamar a lugares, se copa, hay que ir a buscar cosas, se copa. Bien. Reemplaza al cantante a veces cuando claro. Falta bien él y canta. ¿En serio? Se sabe la letra. Qué grande. Grande, Juan, una más. Qué grande. Esto que estamos escuchando, que es el... Es el punk que le gustó a... El punk. Sí, señor. Ahí está. Mirá, qué grande. Le encanta. Bueno, ¿por dónde íbamos? Íbamos por el Fafa. Por el Fafa. Bueno, personaje del barrio, el Fafa. Personaje del barrio. Mítico. Muy personaje. Querido. Claro. Que hace las cosas que dice el tema. Así que si claro. Lo quieren escuchar, lo pueden ir a cualquier, no sé, ¿se puede decir discográfica? Disqueras sí, o... Sí, sí, sí. Se puede decir. No, dígalo. Ah, locura, ¿se puede decir? No, vamos a ir a cobrarles después, seguro. ¿Por dónde se puede conseguir? Tenemos dos para regalar. Daniela nos va a matar igual, nuestra gente de prensa. También le mandamos un saludo porque siempre nos dice que no digamos estas cosas. Pero yo nada más me acuerdo de Locura, Daniela. No, Rivadavia Rock, después es otro ahí en Floresta. Claro, Locuras 11, Flores, Mataderos. O sea, Locuras, todos. Claro. Si no, podemos decirlo en los lugares de siempre. En los lugares de siempre. Estás escuchando La Complicada. Están tan complicados estos pibes. Bueno. Este tema es, creo que es, va a ser mi preferido. Sí, este tema favor. Este tema se llama Club 16, vamos a escucharlo. Te necesito, nena, y esa es mi verdad. Bien, a ver, yo ya le pegué a uno, ¿sí? Vamos a ver si le pego a este. Este se llama Club 16, gente. Y para mí... No es, y no, o sea, no, dale, sí. Y no es porque conozca a muchos, para mí habla de un puti. Un puti club. Un puti. Me aplaude la gente, me aplauden todos, gracias. Gracias, claro que sí. Club 16 es un cabaret. Que brindan servicios. Exactamente. Gente copada, gauchita. Recordemos esto... o sea, es serio el tema, es serio. Bueno, dije bien, listo, no hay, sí, nada, que, no, no hay nada, o sea, que aclarar. Lo resumiste perfecto. Está bien, alguno lo visitó, no se llama así, se debe llamar de otro modo. Vos no hables, vos te cagás la claro, vida. No, no, pero sabés que me pasa siempre esto. Claro, el único goma soltero soy yo. Entonces, claro, todas estas cosas me las tiran a mí. Claro. ¿Qué se haga, porque Carlos? Los demás se esguinzaron, boludo. Claro. Vamos a pasar rápidamente al otro tema, al anteúltimo del disco. No hay ninguna sorpresa, ¿no? De esas que vos dejás correr el tema y después suena un acorde colgado no, allá en el fondo. No, listo, está bien. Está muy trillado. ¿Quién eran los que terminaban así un disco? Hay mil bandas. Bueno, este tema se llama Viernes. Y este es el día donde empieza la joda. Claro. ¿Sí? El viernes. Lástima que este viernes empieza un poco mal. ¿Por qué? Ay, bueno, habla de... Ah, a ver, vamos a escuchar. Una mañana mucho frío y se va al bondi y te quieres matar. El punto 5 que no viene, no, es un miércoles que empezó muy mal. Prendes un puente Lady Murphy y si a lo lejos empieza a asomar. No te confundas, no es un bondi, no, es la tuya y te quieres llevar. Me encantan esas sonrisas, papá, le pegué al micrófono. Bueno, viernes, arrancó mal, ya hacía frío. Exactamente. Ya hacía frío. No, bueno, como hoy, no, este no, compuesto no, en invierno. No, ser. No como hoy, claro. No como hoy. Este lo hizo el batero, vamos a decir la verdad, este lo hizo el batero. Vamos a mandar la letra del Negro Pablo. Sí, sí. Sí, sí, igual le mandamos algo, no sé si estará escuchando, pero sí, no le decimos de acá que venga la radio, claro, alguna vez. Alguna radio que venga. Alguna tipo, radio. No sé. ¿Han visitado otras radios? Sí, seguro que sí. Sí. Esta ya la han visitado. ¿Esta sí? No, primera vez. ¿Primera vez? Primera vez. Virgen de la Freeway. Vírgenes. Y encima lo hicimos hablar. Y encima lo hicieron hablar. Pero vos sos de hablar, Memo, sí. Sí, hay que hablar. Hay que hablar. Bueno, viernes, día difícil para este hombre. Claro, ¿sí? Exactamente. Yo dije que empezaba la joda, empezaba la fiesta. ¿Después se transforma el viernes o termina out? No, termina ahí. O sea, dolido. Se tomó el 5. Se tomó el 5. Termina de club 16 después. No terminó mal. Vamos a pasar al último tema de La Complicada. Este hermoso disco que se llama Frases Comunes. Exactamente. ¿Sí? El que le da título al segundo tema. En realidad el segundo tema le da título al disco. Claro. Frases Comunes. A ver, esto es... No, vamos a escuchar primero. Este cuerpito ya pasó por muchas cajas, altas mamadas, y yo todavía no dormí y me olvidé. Gustavo, enfócate en mí. El tipo no durmió todavía. Este tema que escuchás es de La Complicada. Se llama Popper y es el último del disco. Exacto. Bueno, yo dije que el tipo está, ya está. Ahora no, pero porque encima hay nombres en este tema. Ah, ¿quién es el tipo? Está acá en la mesa el tipo. Es él. Pero no ven, así que... Bueno, ¿de qué habla? De muchas cosas. Está bien. Sinceramente, está bueno. O sea, ¿cómo surgió el tema este? Es muy loco. A ver, o sea, si el tipo dijo, es muy loco este tema. Nos juntamos en la casa del batero, cena de amigos, sí. Estábamos entre todos, bueno, Ferné va, Ferné viene, cerveza va, cerveza viene, pizza, bueno. Más cosas. Y bueno, nada, empecé a hablar. Yo arranqué hablando y uno de los pibes me dice: Pará. Vamos a empezar a anotar todas las cosas que estamos diciendo. Ahí Juan porque dijo: de acá sale un tema. Claro, tal cual, así. Y bueno, y, o sea, toda la letra es toda la conversación de la noche. O sea, no solo mías. Sí. No solo mías, ¿eh? Hay también de Juan, el muchacho que llamó, otro de los pibes que son amigos de la banda. Ahora, pregunta, ¿eran cosas sí, sí, que profundas? Vivimos... Nah. Ah, se lanzaron que a hablar. O sea, anécdotas que nos fueron pasando, y ahí se fue armando de a poquito por ahí una frase, anótala. Y quedó el orden que está la letra, es lo que se fue hablando... en esa noche. Está bien. Sí, bueno. Es el resumen de una noche de amigos. Se va ahí la letra. Se va entre todos los pibes, digamos. Sí. Está registrado ahí en el disco. Son como 10 los autores, no sé. Sí. Estuvo muy divertido, che. La verdad que sí. Estuvo divertido. La pasé muy bien. ¿La pasaste bien? Sí, la pasaste bien. Muy bien. Me alegro. Bueno, no me abraces tanto. No. Igual los de los complicados son ustedes, no yo. Les voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Van a venir a tocar algún día? Sí. ¿Sí? ¿Cómo no? Pero también hoy fue algo. El cantante está complicado. Laburando, claro. Parece que se hace el chiste, claro, pero no. Sí, pero no, es verdad. El cantante está laburando, vamos a aclararlo. No es que no quisieron venir a tocar los tipos, todo lo contrario. Y además tenemos el esguinzado, que bueno, sin él no. Y lo estamos guardando para la costa porque bueno. Porque ya. Sí. Nos vamos el fin de semana. Este fin de semana. Se está cuidando y con el dedo, porque si no, no llega. Sí, no, estamos. No. Tenemos quicky, pero bueno, dale. Que toque con el dedo quebrado. Sino que haga. ¿Vos te acordás la guitarra? La publicidad esa que la cambia de mano, que lo aplaudieron todos, claro. Era la guitarra imaginaria, boludo. ¿Quiénes no van con una guitarra imaginaria en el bondi? ¿Y se hacen los rockeros o sí, mírenme, yo toco la guitarra en casa? Tipo Peter Capusotto. Claro, claro, totalmente. Bueno, hay un amigo que se fue al sur con una guitarra y no sabía tocar. Claro. Liberal. Y el tipo ganó, boludo. El tipo ganó, seguro que no tocó, ganó. La llevó siempre al hombro, ¿viste? Él iba con la en la funda, ahí va. Vamos a ir a una tanda, volvemos rápido y ya nos vamos a despedir cuando nos volvemos, ¿dale? Buenísimo. Seguimos en Freeway. Las chicas buenas van al cielo y las malas escuchan este programa. Claro que sí. Claro que sí, me encantan las chicas malas, que son las que escuchan este programa. No las que van al cielo, las que van al cielo son las chicas que no, ¿viste? Sí, vamos, para sí. Todas. No, amigo, para todas. Sí. Agréguenlo al Facebook, el señor se llama Gustavo Elías Salas Molares. Perfecto. La complicada, amigos, que ya se van, ya los largamos, porque seguramente tienen cosas para hacer y además tenemos un montón de cosas en este programa. Van a estar tocando el sábado en el balneario First, Costanera y Esquiu, San Bernardo. Al otro día, domingo, esto va a ser a las 3 de la tarde, las dos a fechas, partir ¿verdad? De las 3 de la ¿puntual? Tarde. Exacto. ¿Puntual? Sí. Bueno, puntual, gente. Al otro día, domingo 31, en la playa. Esto es en Mar de Ajó, Costanera y San Martín. San Bernardo y Mar de Ajó, 10 cuadras de diferencia. Así que a patearlo, que están de vacaciones. Hay una más, que va a ser en la cuadra. Va a ser el 20 de febrero. Sí. 20 de febrero, ¿no? Sí, en la cuadra, es la dirección 2195, así que a partir de las 23 horas. Está bien, 2195, ¿de qué calle? De Avenida Gaona. Ahí estamos, claro. Él se acordó el número de memoria. Claro. Que yo no lo sabía. En la cuadra, amigos, acá Ramos Mejía. Les damos un fuerte aplauso, gracias por venir. Chicos, yo los voy a aplaudir. Muchas gracias. Muchas gracias, nos sentimos re bien y gracias a... Y le dejamos disco para la gente. Tenemos discos, dos discos de La Complicada, amigos, así que si llamás al 4443-6858, ya te lo damos. Gracias por haber venido, toda la suerte, no tomen mucho sol porque les puede hacer mal. Perfecto. ¿Sí? Vamos a escuchar otro viento y nos fuimos. Gracias por todo. Chao, loco, nos vemos. Pero sé que otro viento me llevó hasta vos. y a tu lado siempre estoy mejor. Claro que sí.